con la misma magia y mucha más pasión, lo nuevo de Ángeles Azules. Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí. Ángeles Azules. Disfrútalos.